Partido Unión Escolar. Con Unión Escolar, todos y todas vamos a poder jugar a lo que queramos. Al que agreda, se le sacará tarjeta roja y perderá 2 minutos del juego durante el recreo. Todos juntos vamos a poder lograr una convivencia mejor. Presidente Wilson Torres. Vicepresidenta Charo Grande. Lista 107.